Fidel El Jury la noche de hoy realizará la inauguración en Más Arte Galería de su muestra artística Explorar el Fin, una propuesta donde se podrá ver una investigación permanente sobre la espiritualidad, los rituales vinculados a la cosmovisión y el arte en la relación humano-naturaleza tienen un lugar protagónico. Nos conectamos vía telefónica con nuestro invitado, Fidel. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola Fidel, buenos días, un gusto que nos puedas acompañar en el informativo Zona Cultura. Efectivamente, hoy ya arrancará a partir de las 7:30 de la noche la inauguración de esta tu propuesta denominada Explorar el Fin. En tus palabras, ¿cómo podemos entender esta propuesta? Sí, es una reunión en realidad de algunas obras que hablan y van en torno a temas vinculados al extractivismo, a cómo algunos problemas sobre minería, concesiones, incluso minería ilegal, afectan en algunos territorios específicos y cómo alteran y cómo modifican, ¿no? Como a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades que están alrededor. Por ahí va todas las obras, ¿no? Cada una es de un sector específico, algunas fueron trabajadas directamente con comunidades. Y también se vacila un poco con el video, con la instalación, con la luz, se juega con algunos tipos de medios. O sea, tenemos instalaciones, videos, esculturas, pinturas tal vez. No, pinturas no. Esculturas sí. Esculturas sí, es bastante con medios digitales, con tecnología incluso, con motores, con luz más que todo. Uh-huh. ¿Y cómo llegó a ti a realizar esta línea artística, mantener este concepto en toda esta muestra? Comenzó en realidad, este tipo de obras comenzaron específicamente como en el 2016, la Bienal de Cuenca me comisionó una obra hace 2 años y comenzó una investigación que comencé en Girón. Con toda la problemática que hay en Quimsacocha específicamente, ¿no? Por las concesiones mineras y la lucha que tiene el sistema comunitario de aguas de Girón por no haber sido consultado para que la empresa minera llegue, ¿no? Uh-huh. Ahí comenzó y de ahí se extiende a otros lados, hubieron otras investigaciones en torno a ese tema y lo que presento hoy es como ese resultado de estos años por medio de esas obras. ¿Y cómo te llevó a ti a inmiscuirte en estas temáticas, considerándote que estás más del lado del artista y ahora te inmiscuyes en esta realidad y es un insumo para tu creación? Sí, claro que sí, porque todo comienza con una pregunta de cuestionarme qué rol tengo yo, ¿no? Una vez que me sé todo lo que está pasando en partes como más rurales, lo que está pasando en fuentes de agua que de alguna u otra forma están linkeadas directamente a las ciudades porque es a donde desemboca también esta agua, ¿no? Entonces, toda esa problemática me hace preguntarme a mí qué rol tengo yo, ¿no? Como una persona más de ciudad, ¿qué rol tenemos los ciudadanos, las personas de la ciudad frente a todas estas cosas que están pasando paralelamente a nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos simplemente como unos espectadores o comenzamos a cada uno de nosotros poder como hacer algo, no dar un grano de arena dentro de nuestra propia realidad y en nuestro día a día? Uh-huh. ¿Y esa es la primera ocasión que tú realizas una muestra artística con esta temática o ya has tenido otro tipo de acercamientos, otro tipo Algunas de experiencias? Algunas de las obras que están expuestas ya han sido expuestas antes en algunas otras exposiciones colectivas, incluso en la Bienal de Cuenca, que es con la que comenzó todo. Y lo que sí, en esta ocasión van a estar todas en un solo lugar, ¿no? Es como la primera vez que reúno todas las obras que he estado haciendo en cuanto a esta temática y está en un solo lugar. Generalmente en Más Arte y Galería, conjuntamente con la administradora Gabriela Moyano, suelen realizar exposiciones, pero a la par de eso, la educación es una parte bastante importante en esta galería, pues suelen realizar talleres, conversatorios, foros. No sé si en este caso Explorar el Fin viene acompañado con alguna otra actividad paralela. Sí, claro que sí, pero para mí también es importante, primero que todo, que las personas que visiten la muestra tengan su propia lectura de las obras, ¿no? Y en base a sus experiencias propias puedan como generar algo, ¿no? Puedan también como interpretarlo a su modo, ¿no? Cada persona va a tener una lectura distinta. Pero por otro lado, yo pienso que también yo quiero, o sea, también dar como mi punto de vista y como una explicación un poco más profunda de lo que hubo y lo que hay hasta ahora detrás de cada investigación y de cada obra en sí. Las fechas del plan como de talleres y como educativo de la galería con específicamente esta exposición vamos a estar informándolas en el transcurso de esta semana. Ya, entonces debemos estar pendientes para saber sobre esas otras actividades. Nosotros te quedamos agradecidos, Fidel, gracias por acompañarnos, haber atendido esta entrevista, breve entrevista telefónica, y les queremos recordar, hoy a partir de las 7:30 de la noche, arranca la exposición Explorar el Fin, del artista Fidel El Jury. Esto es en Más Arte Galería, ubicado en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, en la primera planta del edificio Mirage. Así que todos preparados para ser parte de esta inauguración. Gracias, Fidel. Gracias a ti. Invitados todos igualmente.